y azucena. Sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, heridas de vida borrada. Rojo vino, puñalada, mi bien, heridas de vida borrada. Por las calles, baila y baila, error de tembladerales, dime el parque, la comparsa, cabe en tu piel mil puñales, dime el parque, la comparsa, mi bien, cabe en tu piel mil puñales, piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar. Yo voy llevando la pena que de...